Puerto Rico. Alingiyo pesi yo motema nanga kotalanga pambata mwana mwasi oyo emanange koti boroko ya bolingo babanzo bandoto pasie bipia yaka nakoberela yo azwani na matinda banyokola ngai mingi yo pe lisusu soki osalinga boye nakozonga mboka na bosana moso bolingo etikeloko te na memoire nanga nasalata boye. Yo mote mananga otalanga ipambate mwana mwasi oyo temanange koti boroko ya molingo bandoto mabanzo pasi na nzoto mopao yaka nakobelela yo yo mpe lisusu soki osalinga boye bolingo etikeloko te na memoire nanga nasalata boye. Kokenera kokenera kozonga mboka oyo babotanga mpona miminga mbo ya kolinga mopao e ya kolinga bibia oh. Fais-nous oublier les couvre-feux, les maladies et tous les problèmes. Wow. Ça va aller, ça va aller. Kinshasa, Porto Rico.